El cine de zombies en Radio Educom. Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo programa sobre el cine de zombies en Radio Educom. Para la entrevista de hoy nos acompaña amablemente y vía internet un experto en cine y televisión que se llama Héctor Espadas. Héctor es bloguero y de hecho este mismo año ha ganado los premios 20 Blogs del periódico 20 Minutos en la categoría de cine y televisión. También ha trabajado en diversos medios de comunicación, ha colaborado en numerosos cortometrajes y tiene experiencia igualmente en el mundo de los efectos especiales. Además, es escritor, teniendo actualmente 3 publicaciones, una novela corta, un poemario y un conjunto de relatos cortos donde no podía faltar uno sobre zombies. Bueno, Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero es lo primero. Nos gustaría saber si te gustan los zombies y el cine de zombies y por qué. Pues los zombies me gustan, yo creo que desde siempre, desde muy pequeño. Pues ya, esto es una anécdota que guardo con mucho cariño. Con 12 años, con los amigos ya grabamos una especie de pseudo cortos, intentando imitar un poco lo que veíamos de películas de zombies. Claro, esta imitación, pues lo he dicho, de niños de 12 años, ¿no? Con sus medios y sus cosas. Uno de esos cortos lo podéis ver en YouTube, que lo subí hace tiempo, buscando por el título de Zombie Contaminación. Pues el porqué supongo que de pequeño era sencillo, era simplemente pues algo que me llamaba extraordinariamente la atención. Ya de mayor, como me han seguido gustando, supongo yo que ya he estado buscando también ese porqué. Y supongo que por lo que les gusta a todos los fans, que simplemente porque es una especie de reflejo y crítica a lo que podemos ser o somos los seres humanos. Efectivamente que en muchos casos podemos ser peor que los zombies. Bueno, en nuestro programa hablamos solo del cine de zombies. Sin embargo, hace ya tiempo que estos personajes dieron el salto a la televisión. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo cree que han influido o dónde incluso podemos ver a los muertos vivientes en la pequeña pantalla? Pues está claro que tanto las series como también los videojuegos, los cómics, la literatura que está saliendo así los últimos años sobre la temática de zombies, pues beben directamente de todas las películas de zombies, que fueron las pioneras, por así decirlo, que usaron esta temática y poner las bases de género. Ahora podemos verlo en muchas series, aunque la mayoría, la verdad, que terminan siendo canceladas. La única sí que se mantiene por ahora es la de The Walking Dead, que a mí personalmente no me termina de convencer. Luego está el hecho de que muchas de las series, al igual que muchas de las películas, pues realmente no son de zombies, son de infectados. Que es una diferencia que cualquier conocedor del género pues sabe. Pero que parece que gran parte del público, incluso las propias productoras, pues no hacen esa diferencia. Entonces tenemos series, por ejemplo, como Key Zombie y otras como la de Helix y In the Flesh. A mí personalmente me gustan mucho más. Bueno, y desde tu perspectiva, ya que eres un gran entendido, un gran experto, de forma general, en la literatura, la televisión, el cine, los juegos, etcétera, ¿crees que los zombies son los monstruos de moda en este siglo XXI o que todavía están lejos de los elegantes vampiros? Pues la verdad es que yo creo que sí. O por lo menos ahora mismo, los últimos años, yo pienso que los zombies están siendo los reyes. Otra cosa es que no sea un reinado, por así decirlo, hegemónico. Aunque tengan ahora un pequeño reinado más o menos con sus altibajos, no creo que se prolongue en el tiempo. Claro, esto estamos hablando del público general. Entonces, el público general es que está sometido a las modas. Ahora mismo le está dando, como decía, los últimos años por los zombies, sin olvidarse de vampiros y demás, pero como digo, esto al final es una moda pasajera como otra. Precisamente hace poco leía que los vampiros tenían más éxito cuando económicamente la situación estaba mejor y entonces te identificabas con alguien elegante, poderoso, triunfador, pero los zombies, sin embargo, está más asociado a la crisis, a ir con ropa destrozada, con un ojo menos. ¿Tú qué opinas de esta teoría? Pues la verdad es que no me lo había planteado, pero puede que tenga cierto sentido, ¿no? En época de bonanza, pues todo el mundo está bien, todo el mundo pues quiere ser guapo, como son los vampiros, quieren tener poder, quieren tener más poder, quieren conseguir más cosas, quieren tal. Y a lo mejor, pues en época de crisis, la gente lo que quiere es destruir cosas. Como se siente tan, en muchos casos, desprovista y demás, pues bueno, ahí tenemos a los zombies que están los pobres desprovistos de todo. Claro, y de hecho, algo que la gente no sabe es que los zombies modernos por lo menos, surgen en un contexto de crítica social, ¿verdad? Claro, es que ese es el tema, que al fin y al cabo los zombies lo que es básicamente una especie de crítica a la sociedad, sobre todo a lo que es el pensamiento de grupo, la identidad, en fin, tiene ahí un montón de cosas de crítica y claro, en épocas de crisis pues todos nos volvemos mucho más críticos. Bueno, cambiando de tema, en el último monográfico estuvimos hablando un poco sobre la sangre y las influencias gore en las películas de zombies. Queremos aprovechar, ya que has trabajado en una empresa de efectos especiales, para preguntarte, ¿cómo se hace la sangre de mentira que vemos y otras partes del cuerpo para este tipo de producciones? Pues mira, la sangre realmente se compra en lo que es las producciones por derecho, se compra como un producto más de maquillaje. O sea, esto tiene su industria, tiene su producto y tal, y ellos hacen las mezclas. Y luego, claro, tú te encuentras todo un abanico de tipo de sangre, coagulada, seca, que te la puedes echar en los ojos, que te la puedes meter en la boca y no tampoco te pasa nada. ¿Qué pasa? Que bueno, aquí en España pues no estaba muy extendido este tema, entonces pues mucha gente cuando va a rodar o va a hacer un corto o lo que sea, pues no se plantea el voy a comprar sangre artificial, sino que dice, pues yo la voy a hacer. Mezclas y cosas, hay muchas historias. Ahora, lo que es hacer sangre casera, por ejemplo, eso realmente, para que te salga más o menos bien, pero claro, hay que tener mucha mano, es con miel, con colacao en polvo y con colorantes alimenticios, estos que te venden azul y rojo. Yo colaboro ahora mismo con Fidel Pérez, que era mi antiguo jefe en la empresa de efectos especiales, BonfCX, y él ahora ha hecho una web que es CampusFX, y ahí en su canal de YouTube pues tiene un montón de vídeos, por así decirlo, cómo se hace. Entonces, uno de los cómo se hace es pues cómo hacer sangre artificial, que ahí con la maquilladora y demás pues hace la mezcla delante de cámara y cómo es el proceso eso para que te salga más o menos una sangre aceptable. Pero como ya digo, yo personalmente no recomiendo hacerla, yo recomiendo comprarla. El tema de órganos, pues eso también hay dos opciones básicas. Una que es bastante gore, que es irte a una carnicería y pedir la sobra y con eso voy a apañarte, pero claro, eso se hace en producciones que no tienen presupuesto y que los actores pues están de acuerdo con untarse o tocar esas cosas. Pero, como decía antes también, lo que es una producción por derecho, eso pues es a través del maquillador. Ellos lo que utilizan principalmente es el látex, con diferentes tipos de látex. Los hay para moldear, para hacer prótesis, para hacer, en fin, infinidad de cosas. Entonces, pues, tú le tienes que encargar específicamente qué quieres, pues te lo hace a medida. Bueno, seguro que muchos de los que nos oyen, como yo mismo, nunca hemos ido a una grabación. ¿Qué es lo que más te sorprendió las primeras veces que fuiste a un rodaje? Pues era un poco el verte, porque bueno, supongo que a estas alturas todo el mundo sabe que el director en el rodaje pues tiene ahí su pequeña pantalla en la que está viendo lo que realmente se ve por cámara, no lo que los ojos humanos, por así decirlo, ven. Entonces a mí lo que me volvió un poco loco era el es verte tú la escena que se estaba rodando y vértela como algo absolutamente normal, pero luego verlo por pantalla y decir, leñe, esto es una película, ¿sabes? Y ya te digo, que a mí yo creo que a todo el mundo le cuesta mucho trabajo ese choque, ¿sabes? Porque es un poco como el títere por detrás, ¿sabes? Lo que es el teatrillo por detrás, el verte pues cómo funciona todo. Entonces, claro, eso te crea ahí una lucha, ¿no? Entre decir, oye, que sé que es mentira, pero claro, al estar viéndolo en la pantalla estoy viendo ese realismo, esa mentira, ¿no?, que se dice siempre del cine. Pero en alguno de estos rodajes me han comentado que tú mismo has hecho de zombie. ¿Es eso verdad? Cuéntanos un poco. Pues yo he hecho de zombie, como decía al principio, desde pequeño. Yo es algo que siempre me ha gustado, no sé por qué. Luego ya con el tiempo, en cortometrajes, sobre todo de amigos o otros cortometrajes de bajo presupuesto y tal, porque se están de zombie y demás, pues yo ahí me he prestado a hacer de todo. Entonces, yo he comido o masticado tripas de diversos animales, me he bañado entero de, por ejemplo, de ketchup, ¿sabes? Que luego he estado pues 5 horas hasta que llegué a mi casa, pegajoso, era poco. No sé, eso es otra. He vuelto de rodajes en el autobús, ¿sabes? Pues sin poder quitarme mucho maquillaje, sino, claro, tú en un rodaje pues te puedes tirar no solamente lo que es una jornada laboral de 8 horas, tú puedes llegar a estar hasta 12 horas seguidas ahí, pues, a piñón. Entonces termina el rodaje y tú dices, bueno, no me limpio, yo no me... Bueno, te quitas así un poco las cosas, pero dices, yo me voy a mi casa. Y entonces, claro, te subes tú al autobús por la mañana temprano, normalmente estos rodajes son de noche. Al principio, como vas con ese de fútbol y más o menos de mi casa, no te paras a pensarlo, pero ya cuando estás sentado en el autobús y empiezas a ver que la gente te mira, alguien se acerca, estás bien, ¿sabes? Y ahí dice, macho, yo estoy viendo un rodaje de zombies. Pues sí, desde luego, si entras en el autobús y te ves a un zombie, el susto te lo pega. Bueno, pues ya vamos a terminar la entrevista. Esta es la última pregunta y nos gustaría saber pues dónde podemos leerte y bueno, que nos cuentes si tienes algunos planes de futuro. Pues mira, donde me podéis encontrar es en mi blog, que la dirección es www.blogout.es. Ahí tengo pues entrada todas sobre cine o series. También hablo puntualmente de cómics, libros, videojuegos, pero principalmente está enfocado a lo que es el tema de películas y series. También en las redes, sobre todo en la página de Facebook del blog, que ahí suelo estar muy activo y suelo compartir muchas cosas. Y como planes así de un futuro, por así decirlo, a medio plazo, estoy ultimando una novela de ficción que no puedo desvelar mucho sobre ella por no hacer spoiler o no condicionarme a los cambios que todavía voy a hacer, pero que espero tenerla para el año que viene y poder publicarla. Pues perfecto, te seguimos entonces en tu blog blogout.es y esperaremos deseoso la aparición de esa novela de ficción. Bueno, Héctor, pues muchísimas gracias de verdad por atendernos vía internet. Y nada más, amigas y amigos, nos volvemos a oír en el próximo programa sobre el cine de zombies. ¡Adiós!